Ay, Juna. Bien de acá. Economía sin corbata. Transmisión especial desde la Plaza del Maestro de Bernal. Ese nudo que ahoga tus sueños, que impide... Y ahí está, vamos a tomar contacto ahora sí desde la Plaza del Maestro en Bernal. Comenzará allí los primeros contactos entre los vecinos que, como te decía, Iván Santarciero ya se han sumado a esta convocatoria. Y la charla con, bueno, Ezequiel Arauz, como, si se quiere, quien va a coordinar un poco la mesa. Los economistas Andrés Aciaín, Carlos Bianco, Mario Lozano, rector de la Universidad Nacional de Quilmes presente, y representantes del Grupo Walsh. Escuchamos allí de a poquito a ver qué está sucediendo. Esta actividad, la idea fue del Grupo Walsh, al cual yo pertenezco. Mi nombre es Ezequiel Arauz, no me había presentado. Y la organizamos con los compañeros de Radio Aijuna, que están transmitiendo en vivo en la FM 94.7. Radio Aijuna, ya lo deben saber todos, hace 12 años que transmite, y hace 12 años tomaron el desafío de construir un medio popular, un medio social, de propiedad social, y que sea reflejo de lo que nos pasa realmente y no de lo que quieren que nos pasen los sectores económicos dominantes. Esto fue mucho antes de la ley de medios y mucho antes de que este tema se hiciera carne en todos nosotros, así que ese es el valor que tiene para nosotros que Aijuna esté organizando también y transmitiendo esta actividad. También se sumaron a convocarla compañeros de la Universidad de Quilmes, de la Agrupación Falcone, de la Secretaría de Educación, Inclusión y Territorio, y un montón de organizaciones se hicieron carne y tomaron la actividad como propia, lo cual nos enorgullece y lo agradecemos. Voy a nombrar quienes están presentes. Nos dieron una mano grande los compañeros de la agrupación Kilómetro 46 y su referente, que es el consejero escolar Ramón Arce. Hay compañeros de Nuevo Encuentro, de la agrupación Néstor Kirchner, de la Asociación Resistencia Peronista. Está la concejal Nancy Espósito del bloque del Frente para la Victoria en Quilmes, está la concejal e integrante de la Cámpora Eva Mieri, están los compañeros de la Cámpora también, Peronismo Sin Frontera, también está el director de Educación de Avellaneda y compañero de educadores en el Proyecto Nacional y Popular, Javier Gómez Ferneta, y como ya les fui diciendo antes, estamos juntando firmas en contra del tarifazo energético y a favor del boleto estudiantil, y también estamos afiliando al Partido Justicialista. No voy a hablar mucho más yo a partir de ahora, solo agregar una cosa, que es que la actividad la convocamos porque nos interesa el tema, nos interesa poder debatir, pero sobre todo lo que nos interesa es empezar a construir de esta manera, así, abierta y con todas las organizaciones presentes, un bloque popular que pueda sacar a la oligarquía del poder y a los grupos financieros que son los que nos están gobernando. Dicho esto, le paso el micrófono al rector Mario Lozano, al rector de la universidad, el compañero Mario Lozano. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar acá. Gracias a los invitados que van a charlar, a debatir con nosotros sobre economía, sobre una forma de ver la economía que seguramente nos va a resultar a todos completamente entendible. Una manera de expresarnos como ciudadanos de la que vamos todos a aprender y en la que todos vamos a poder debatir, compartir ideas y entender de lo que estamos hablando. Un hecho fundamental, porque como dice nuestro compañero Axel Kicillof, muchas veces los economistas tienen que llevan ese mote en forma más prolija, suelen hablar con palabras raras, con palabras grandilocuentes, con frases que con muchos tecnicismos y que poco entendemos el resto de los mortales, y lo hacen no porque no saben hablar de otra manera, sino porque no quieren hablar de otra manera, para que no entendamos. Cuando no estamos entendiendo lo que nos quieren decir en economía, es porque están intentando perjudicarnos, porque están intentando vendernos buzones, porque están intentando que aceptemos vivir peor de lo que vivimos. Y no puede ser que nuestro pueblo, después de haber avanzado tanto como ha avanzado en los últimos años, en distribución del ingreso, en una economía más racional, tenga que soportar disminuir los la democratización, disminuir los índices de democratización, de distribución del ingreso, que estábamos mejorando, que estábamos ampliando para todos los habitantes de este país. Nadie dice que estábamos en la panacea, nadie dice que estábamos en el mejor de los mundos. Pero seguramente el año pasado estábamos muchísimo mejor que hace 10 años y que hace 20. Y eso, todo lo que hemos vivido mucho tiempo en este país, lo sabemos. Los mejores años que yo he vivido en mi vida, que tengo 55 años hasta ahora, fueron estos últimos 12. Y eso queremos rescatar. Queremos rescatar que todos podamos entender aquí y ahora hacia dónde nos llevan estas políticas económicas que está implementando a una velocidad brutal el nuevo gobierno democrático de este país. La verdad es que nosotros queremos poder debatir con nuestros conciudadanos, con nuestros compañeros, con aquellos que votaron por el Frente para la Victoria y por aquellos que votaron a otras alternativas, incluso a la alternativa que está gobernando. Queremos debatir si esto efectivamente es una mejora para todos y si esto es necesario, como suelen hacernos querer creer cuando teníamos otra manera de ver, otra manera de caminar y otras soluciones a mano que las que nos están ofreciendo. Y decirles que para la Universidad de Quilmes, para las autoridades de la universidad que estamos acompañando este tipo de actividades, estas actividades son centrales, son muy importantes, tienen que ver con la democratización del conocimiento, tienen que ver con que la universidad le sirva al pueblo que la sostiene. Nuestra universidad pública es una universidad gratuita, es una universidad abierta para quienes quieran estudiar y hacer actividades dentro de ella. Pero como todas las actividades públicas, no es gratis. Todos nosotros, todos ustedes, todos los vecinos de Quilmes y del resto del país soportan con sus impuestos este edificio de la Universidad Nacional de Quilmes y de todas las universidades públicas, sus profesores, sus trabajadores de administración y servicios, sustentan los programas y proyectos de investigación y de extensión que nosotros tenemos, todas nuestras carreras. No podrían existir si no es porque el pueblo argentino continuamente aporta material y simbólicamente para nuestro crecimiento. Y esta es una pequeña manera de reconocerle a ese pueblo lo que el pueblo nos da, lo que el pueblo invierte en nosotros, porque cree que en nosotros hay parte de la solución a los problemas de este país. Y estamos acá por eso, y estamos orgullosos de estar acompañados por Andrés y por Carlos Bianco, que son el producto, son dos de esos productos que la universidad pública le dio a nuestro país. Y en particular quiero hablar de Carlos, porque lo conozco desde que era alumno, porque lo conozco desde que empezó en nuestra universidad, y es uno de esos ejemplos que nosotros ponemos como orgullo de parte de la producción de la universidad pública, que en las universidades del conurbano tenemos más de el 70% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios en su familia. Y eso quiere decir que en nuestras universidades están estudiando por primera vez y formándose como profesionales compañeros que es el primero de una familia que históricamente tiene esa oportunidad. Esa oportunidad que no es otra cosa que un derecho que todos tenemos, pero que pocos ejercemos. Y cuando no lo ejercemos muchas veces es porque era imposible hacerlo en otras condiciones económicas y sociales. Y nosotros sabemos que en estos 10 últimos años, solo en el conurbano bonaerense, más de 600.000 familias mandaron por primera vez un hijo a la universidad. Y uno de esos hijos es Carlos. Y Carlos no solo fue egresado de nuestra carrera de economía internacional, sino que también fue, en, cuando creamos nuestro departamento de economía, fue electo vicedirector de ese departamento. Y tuvo que renunciar a esa vicedirección porque fue convocado por el gobierno nacional para hacer tareas de gestión en el gobierno nacional. Y terminó siendo secretario de Estado en la Cancillería. Todo un camino, y hoy por suerte vuelve, por suerte para nosotros, por mala suerte creo yo para el país, vuelve a ser profesor de la universidad. Así que en Carlos siempre nosotros vemos el proceso de democratización del conocimiento y de ampliación de derechos que este gobierno, que el gobierno que del kirchnerismo generó en este país. En otro país, Carlos no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló socialmente y no hubiera podido aportar todo lo que le aportó a esta sociedad y lo que le va a seguir aportando gracias a que esta sociedad confió en él, confió en la universidad, confió en él y permitió que desarrollara sus aptitudes. En otro país eso no hubiera sucedido, ni con él, ni con los cientos de miles de compañeros que se formaron en esta, en nuestras casas de estudio. Así que eso es un motivo para celebrar, es un motivo para entender que este es el piso sobre el cual nosotros queremos crecer y estas actividades entonces tienen que ver con eso. Así que muchas gracias y felicitaciones a los organizadores y a todos ustedes que están presentes aquí. Bueno, les pido disculpas a los compañeros de Segunda Independencia que no los mencioné antes, los menciono ahora, y también digo que la Néstor Kirchner está afiliando allá atrás. Bueno, va a empezar hablando de economía desde una perspectiva local. Andrés Haciaín es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz y miembro de la Cátedra de Economía Arturo Jaureche, profesor de la UBA. Andrés, ahí. Sí, le agradecemos que se prestó a la charla, digamos, y a partir de su decisión fue que esto se pudo hacer. A él y a Carlos les agradecemos muchísimo. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a todos ustedes por estar presentes, a los organizadores, acá a los compañeros del panel. Y bueno, la economía vuelve al llano en las plazas públicas y lo que voy a hacer yo es tratar de dar un planeo también de por qué llegamos a esta situación, ¿no? De también las dificultades de un proceso como el que vivimos en los últimos 12 años, los problemas que tiene que enfrentar, los debilitamientos que esto generó y que le abrió la puerta a lo que podemos decir una reacción conservadora en nuestro país, de lo que vamos a hablar centralmente, de a dónde dirigen la política económica. Y comenzando por eso, me parece que, bueno, una de las herramientas que podemos dar los economistas es, bueno, ciertos problemas, restricciones, de dónde vinieron, ¿no? El cepo al dólar, por qué pasó, por qué se escapó esto, lo otro, que después terminó debilitando los consensos sociales y políticos por el proyecto nacional. Y tienen que ver con cuestiones estructurales, podemos decir, de nuestra economía y de nuestra inserción en el mundo, nuestro lugar en el mundo, que cuando un país como la Argentina intenta incluir socialmente a la mayoría, darle un laburo, aumentarle el salario, que sea parte de la sociedad de consumo, que esto aumente la producción, la inversión de los empresarios, que la economía crezca, las estructuras, podemos decir, de esa economía empiezan a no soportar esos 40 millones de habitantes adentro, que no habíamos llegado, ¿no? Que íbamos en pos, ese era el objetivo, porque no lo habíamos logrado tampoco, habíamos incluido unos cuantos, pero nos quedan todavía unos cuantos afuera, pero ni bien empieza a engordar esa economía con el consumo popular, con la producción, con la inversión, con el crecimiento económico, empiezan a chocar, ¿no? A chocar con las limitaciones que tienen que ver con, bueno, una economía, una estructura económica tanto productiva, financiera, una intervención internacional, que está preparada para un país de 10 millones, 20 millones adentro, ¿no? Y que cuando lo empezás a poner más arriba, ese peso no lo empieza a soportar, y ahí, bueno, vienen las visiones, ¿no? Están las distintas visiones, están los sectores que dicen, muchachos, paremos la mano, que no entre nadie más, incluso saquemos unos cuantos para afuera porque nos vamos a caer todos, y están los que dicen, no, tenemos que construir algo más firme, ¿no? Para que aguante 40 millones, pero todos saben que una casa en obra es una casa donde siempre hay problemas, ¿no? Se cae la pintura, que el techo, que se vino abajo acá, que falta la luz, que te cortan... O sea que es una casa que trae problemas y que eso genera siempre discordias y muchas veces termina parándose la obra y ganan paso los sectores que quieren la casita chica y que la otra mitad la mire desde afuera. Parte de esos problemas tiene que ver con situaciones propias y con también errores, ¿no? También hay que reconocer que cometimos muchísimos errores y creo que también eso nos hace falta hacia adelante, porque yo estoy, no sé si un optimista, porque la verdad que estamos tan golpeados últimamente, pero por lo menos un esperanzado de que vamos a seguir construyendo desde un piso más alto que en otros periodos históricos, mismo con un gobierno de corte conservador, y que tenemos que reflexionar también de algunos errores para, en el caso de tener la oportunidad de ese vamos a volver, volver con más fuerza, ¿no? Y evitando, digamos, ciertos debilitamientos del Frente Nacional. Pero bueno, hay cuestiones estructurales, heredadas. Cuando en una economía como la nuestra más gente consume, se produce más, se invierte más, lo que pasa es que, bueno, un montón de cosas que se necesitan para producir, máquinas, insumos, etcétera, no hay capacidades, no hay inversiones hechas en el país, no se fabrican, o se agotan algunos recursos, como nos pasó con los hidrocarburos, teniendo una estructura empresarial hasta el año que fue el 2012, ¿no? Más o menos, 2013, no me acuerdo, cuando se fue Repsol, que, digamos, vaciaba nuestra reserva y no reinvertía. Entonces esas cosas van generando limitaciones que después la tenemos que comprar afuera. A medida que la economía crece, crece el consumo, crece la producción, crece la inversión, aumenta la importación de motores para heladera, motores para automóviles, tenemos que traer maquinaria para la industria, tenemos que importar energía porque pasamos a no abastecernos, y todo eso empieza a generar un gasto de dólares muy grande, que es uno de las manifestaciones de esos problemas. Y por el otro lado, problemas propios que tuvimos y que no supimos administrar, con una herencia nefasta también en nuestro país en temas financieros, que hizo que en Argentina, cada vez que un empresario empezó a ganar guita, un sector profesional empezó a tener capacidad de ahorro, un laburante empezó a soñar con una vivienda, la respuesta fue comprar dólares, ¿no? Porque todo el excedente de nuestra economía fue al dólar y no lo supimos resolver, y cuando intentamos resolverlo, le erramos, no le dimos opciones. Incluso cuando esta problemática en la economía creció, empezó el gasto de dólares, no lo podíamos sostener, y esto era como, queríamos crecer, pero nos tironeaba para abajo, porque no podíamos soportar ese nivel de importación, ese nivel de compra de dólares, y todo eso nos obligaba a limitar el crecimiento económico, sobre todo también que vino un contexto internacional después menos favorable. Entonces el comercio exterior empezó a caer, porque Brasil compró menos, porque la materia prima bajaron, entonces se complicó también el frente externo. Y bueno, y los intentos de solución tuvieron sus altibajos, pusimos restricciones a la compra de dólares, pero no le dimos una opción de ahorro en moneda nacional a nuestra población, ni al, no logramos una ingeniería financiera para que el excedente se canalice internamente, no le dimos una opción para llegar a la vivienda propia al trabajador. Después tuvo el procrear tratando de remediar esto, pero bueno, limitado en el acceso, sobre todo cuando uno piensa que otro de los factores fue que la vivienda fue utilizada por los sectores de más alto ingreso. Yo le digo, como utilizaban antes los piratas de enterrar un tesoro, ¿no? O sea, como una forma de atesorar, y por eso tenemos la paradoja de que subieron los precios de las propiedades, o sea, digamos, se complicó el problema de la vivienda y los precios de las propiedades se fueron por las nubes, y la paradoja de ciudades con más viviendas vacías que hogares con problemas de vivienda, como pasa en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del país. Pero bueno, estas limitaciones fueron generando después discordia entre sectores sociales, la clase media que empezó a putear porque no la dejaban comprar dólares, sectores empresarios disconformes que hace tengo que llenar un formulario, que no me aprueban la importación, y estos conflictos fogoneados por grupos mediáticos que tenían también sus cuentas pendientes porque los querían democratizar y que fogoneaban todo el tiempo con el dólar. Ustedes vieron que cambió la cosa, antes subía un centavo el dólar blue y era tapa de todos los diarios, ahora el dólar está 15.30 y parece que no es noticia, no le importa a nadie, dice el oficial, no es el blue. Pero bueno, grupos mediáticos que fogoneaban permanentemente eso y exacerbaban esas problemáticas, diciéndole a todo el mundo que todo se iba a la mierda, que salga a comprar dólar, y generaba todavía más incertidumbre. Y eso nos fue debilitando políticamente, y socialmente y políticamente. Y después se tradujo en fraccionamientos del peronismo, del FPB, digamos, fraccionamiento, que, como en muchas etapas de la historia, cuando empieza el Frente Nacional a achicarse y a fraccionarse su representación política, le abre la puerta a sectores conservadores que no tendrían ninguna posibilidad, si ponen de cara a la sociedad su proyecto de ganar, a ganar una elección, ¿no? Y veamos entonces cuál es el camino de que toma el gobierno de Cambiemos, de Macri, ante esas dificultades reales. Incluso vamos a decir también que podemos empezar con las opciones que tomó el gobierno anterior y las dificultades. Hablamos de las restricciones cambiarias, después hubo un amague a tratar de volver a los mercados de deuda. Grieza nos dijo, no muchachos, el costo de esta llave es este. Realmente el costo que nos pedían era un país entero. Entonces esa opción también se abortó. Y después hubo, ya en el último año, una negociación de tratar de colocar algo de deuda, algo de negociar con otros países y sobre todo lograr llegar políticamente y económicamente firme a una elección para que generar una desestabilización económica y política que muchos sectores conservadores querían para aleccionar a la Argentina. En Argentina nunca más intente desafiar el status quo con un gobierno popular que quiere redistribuir el ingreso y mejorar la calidad de vida a sus sectores de la población, tocando algunos grandes intereses económicos locales e internacionales. Frente a esto, logramos sortear ese peligro, pero sin embargo no alcanzó por un puchito, ¿no? Como decimos nosotros, una semana más nos daban y tal vez el resultado hubiera sido otro, pero no llegamos, ¿no? Y ahí estamos en esta situación con un gobierno que encara estos problemas con una doble visión, una de corto plazo y una de largo plazo, que el largo plazo es un invento, son 6 meses más, ¿no? O sea, acá no hay largo plazo. La perspectiva de mayor proyección son 6 meses, pero hay algunas cosas que nos pueden encadenar por décadas, que me imagino que va a hablar Carlos al respecto. Y tiene que ver, primero, así muy a las apuradas, bueno, está claro que frente a la problemática que decíamos de problemas de la estructura productiva, incapacidad de que el excedente quede en la economía nacional y que se iba todo al dólar, bueno, la promesa de Macri no fue solucionar eso, sino prometió dólares para todos y todas. Que se concreta en la idea de levantar el cepo, ¿no? El cepo que aparece como la manifestación mismísima del mal, ¿no? A enfrentar el demonio de los populistas K que trababa toda la economía y que con una visión ingenua, entre comillas, porque las restricciones cambiarias fue algo que se implementó ante un problema y que tampoco era pensado como su solución, sino como en el intento de evitar en su momento una mayor pérdida de reserva y una disparada del dólar, que tiene su funcionamiento, funcionó a medias porque parte de esa corrida se fue al comercio exterior, empezaron a no vender la soja, a subfacturar exportación, a inventarte importaciones, pero fue, digamos, un parche ante una coyuntura difícil, pero obviamente levantándose pues no se solucionan los problemas que estaban detrás, que eran los problemas de fondo, por lo que llegamos a esa situación y que siguen estando en la actualidad, y que explican la pérdida de reserva en la actualidad y explican la suba del dólar ya a 15.30, ¿no? Eso que se decía que el dólar iba a estar en un nivel intermedio entre el paralelo y el oficial, ya pasó, ya está en el nivel del paralelo. Bueno, ¿cuál fue entonces la propuesta de gobierno de Macri de la situación? Bueno, vamos a liberar el mercado de cambio, ¿y cómo vamos a conseguir evitar una corrida cambiaria? Bueno, subiendo el valor del dólar, en primer lugar, y esto en el marco de un acuerdo con, podemos decir, se tiraron a la pileta, es abrir el mercado de cambio, y después fueron a ver quién tenía el agua, porque se dieron cuenta que estaba vacía. Y bueno, y el agua la tenían, por un lado, los grandes grupos exportadores, que eran los porotos estoqueados, que como siempre a todo gobierno, digamos también al nuestro, le venden un poco de realidad, un poco de humo, ¿no? Te vamos a vender tanto y te empiezan a decir, tenemos un montón, y después no lo tienen ellos, lo tienen los productores, y después tienen que ir a buscarlo más allá, ¿no? Lo escondieron allá. Y te sacan concesiones, más cuando vos liberás el mercado de cambio y después vas a ver si están. Y empezamos con la devaluación, que eran 13, ya estamos en 15, y no llega todavía todo lo que se había prometido. le pusieron, le bajaron las retenciones a la soja, le eliminaron las retenciones al maíz y a otros productos, pero sobre todo el maíz, porque era importante en términos de la ecuación de negocios del sector agroexportador, y después directamente eliminaron la obligación de liquidar los dólares en el Banco Central, o sea, le fueron sacando en un toma y daca a medida que la plata no aparecía y que el dólar seguía subiendo, y esa fue, digamos, la primera medida, que tienen consecuencias directas sobre la población, ¿no? Porque, bueno, la consecuencia fue, en contra de lo que decía Pratgay, que decía el dólar oficial no afecta a nadie, subió el dólar oficial y lo que estamos teniendo es que la inflación ya más que duplica la de los meses anteriores. Acá, de paso a paso el chivo, yo dirijo un centro de estudios, el Escalabrini Ortiz, y acabamos de armar un seguimiento con un software de todos los precios de las grandes cadenas de supermercados en tiempo real, ¿no? Más de 20.000 productos, sabemos todo, de cuánto sale un broche hasta una licuadora, tenemos varias marcas de todos los productos, y la inflación en enero nos dio 4 puntos, para que tengan una idea, anualizada con un 60%, que es una bestialidad, de niveles que veníamos de 1,8, 1,7 hasta octubre, se había acelerado un poquito en noviembre a 2,2, y en febrero nos está dando ya en 3 semanas 5,3, o sea, más que en enero. O sea, esa idea de la joroba que dijo Pratgay, que ya están empezando a bajar, no están empezando a bajar, porque el dólar tampoco está empezando a bajar, sigue subiendo, y se están sumando un aumento muy brusco de las tarifas, que va a empezar a impactar febrero-marzo, o sea que la perspectiva es que los precios se dispararon, y bueno, esas son las primeras consecuencias de estas medidas, ¿no? De ceder a estos grupos agroexportadores con un par de concesiones a cambio de que liquiden los dólares. No aparecen todos los dólares que esperaban. Pratgay le habrá vendido humo a Macri, le habrá dicho yo te consigo, yo trabajé en el JP Morgan, tengo toda la agenda de contacto, te consigo no sé cuántos palos verdes, prometió 15.000 millones de dólares frente a las tele con todos, hasta ahora consiguió 5.000 y poniendo como garantía 10.000 millones, que si llega a haber por alguna cuestión que se complique a nivel internacional un embargo de algún fondo buitre que quede o de alguna cosa que quede, esa garantía se activa, no es una garantía, porque en general las garantías en esos créditos son, vamos a decir, bueno, se pone nominalmente, no importa, pero en una situación donde pueda haber un conflicto judicial latente a futuro, puede activarse, ¿no? Entonces por 5.000 corremos ese riesgo. Y las papas queman, no aparecen los dólares y la cuestión puede desbocarse. Entonces ahí aparece la urgencia, que lo va a hablar mejor Carlos, por cerrar de cualquier forma y como sea el conflicto con los fondos buitre, porque yo digo, el programa económico se reduce a esto, esta es mi visión, ¿no? No hay mucha magia. Dicen, bueno, el kirchnerismo bajó la deuda externa, hoy es más o menos el 10% del PBI, un poquito más, porque cuando devalúa sube un poco. 10-12%, por ahí está en 14 ya con el dólar a medida que sube. Estos son 50.000 millones de dólares. Entonces, estándares internacionales, hasta el 40% del PBI, va bien, le podés dar gas, es entendida como manejable. Entonces dicen, son 150.000 millones de dólares más, colocando toda esa deuda afuera, somos Gardel y llegamos a 4 años de gobierno piloteando las cosas, más o menos, ¿no? Ese es el plan económico, no hay mucho más. Y para eso entonces viene la política, bueno, para salir a colocar masivamente deuda, solucionar urgentemente el tema de los conflictos con los fondos buitres, aparte de ciertos alineamientos internacionales, que también va a hablar Carlos, por eso no me quiero meter. Y que es la otra urgencia que estamos viendo en la actualidad, con que puede traer riesgos incluso jurídicos a futuro, ¿no? Porque puede ser que estos 150.000 millones de dólares a que aspiran, que yo después si quieren, no me quiero meter mucho en el tema internacional porque le toca a Carlos, soy medio escéptico de que los logren aún resolviendo el tema, pero puede haber problemas judiciales que terminen haciendo que entren por una ventanilla y salgan por la otra, ¿no? Para pagar deudas judiciales creadas artificialmente. ¿Cuál es el riesgo también? El riesgo es que con la devaluación, el aumento de tarifa yo creo que tiene una doble explicación. Por un lado, reducir el déficit, porque público, sobre todo en un contexto que están desgravando con impuestos a los grupos exportadores, ahora a las mineras, a cambio de negociar algún votito en la Cámara de Diputados y de Senadores. Esto tiene un lado el déficit, y el déficit público lo quieren reducir porque quieren salir a calificar más o menos bien a nivel de colocación de deuda, porque tampoco puede salir con un déficit público galopante. Y por el otro lado, o por una visión que yo entiendo errada de las causas de la inflación en la Argentina. Y por el otro lado, creo que es también para recomponer los balances de las empresas de servicios públicos, porque me parece que también las quieren poner como cierto motor de atracción de capitales especulativos, de colocación de acciones en el exterior. Cuando uno piensa que este proyecto de por ahí vía el endeudamiento y ciertas señales internacionales, conseguir guita fresca de los mercados financieros y generar cierta plata dulce al estilo de la dictadura o al estilo de la convertibilidad, está en una situación internacional difícil, porque están los precios de las materias primas bajos, y en general en la Argentina cuando vienen a invertir de afuera, más con un proyecto como el Macrista que va a aplicar Carlos en su inserción internacional, vienen a las materias primas, pero hoy día no es muy atractivo, y la industria la van a hacer percha, entonces tampoco va a haber mucha inversión extranjera ahí. Les queda por ahí atraer algo a los servicios, creo que de ahí también se explica por eso mejorar los balances con este aumento de tarifa. Y después la otra apuesta es atraer guita financiera con la bicicleta, ¿no? Que vengan, se queden en un plazo fijo, un bono, un tiempo, que pague alto, que es la otra que yo creo que tampoco cierra en el actual esquema, con una disparada de la inflación que nosotros entendemos que es imposible que sea menos del 40%. Y ahora voy a dar mis explicaciones. ¿Y por qué no cierra? Porque nadie te va a meter guita con una inflación tan alta, salvo 2-3 meses, porque no sabes cuándo van a mover el dólar nuevamente. Incluso aunque consigan guita afuera por presiones internas de grupos de poder que con un retraso cambiario empiezan a tener problemas de rentabilidad o empiezan a presionar. Entonces, el esquema es bastante endeble y está muy supeditado a ver, me parece a mí, a la colocación de bonos de deuda pública, ¿no?, en el exterior como intento de salida. No me acuerdo qué es lo que dije que iba a aclarar ahora con todo esto. ¿Cómo? ¿Por qué no iba a bajar? Nosotros hicimos esta cuenta, que es muy simple. Sí. Es muy simple, dijimos. La devaluación de 2014. Nosotros, interanual, uno hacía febrero de 2014, febrero de 2013, el dólar había aumentado un 50% el oficial. Sin aumento de tarifa, aumentaron el bondi nomás, pero digamos, no hubo nada bestial como lo que viene ahora. Sin eliminación de retenciones y con una Secretaría de Comercio activa controlando a los formadores de precios, la inflación, de acuerdo a las provincias que publicaban, promedio en diciembre de 2014 era 39%. Ahora la devaluación, ya midiendo febrero 2016-2015, es de 70%, o sea, un 20% más. Con un tarifazo de casi el 500%, 300% en algunos lugares del interior, no sabemos cuánto venía del gas. Con eliminación de retenciones y con desregulación de todas las herramientas del Estado para controlar a los formadores de precios. No hay magia, no va a ser menos de 40% esa inflación. Algunos piensan que porque cierren una paritaria muy baja van a lograr controlar esa inflación, digamos, tienen que ser un número muy bajo para que la inflación caiga de 40, digamos, estamos hablando de 20% de paritaria. El único que puede lograr que la inflación baje un poco a costa del salario es el ejemplo Prunato, que anda peleando por el 15%, me dijeron a nivel judicial, pedía el 40, el 30 hace poco, ahora pidió el 15, y le dieron el 10, pero va a luchar incesantemente para lograr 5 puntos más. Esos conflictos, lo ve uno de lejos y dice, ya está armado, arregló el 15 y está haciendo la parodia de que lo va a lograr. Pero bueno, aún con esas perspectivas es difícil, ¿no?, que pase. Pero esto nos pone en una situación compleja, porque, digamos, tenemos una política económica que está acelerando la inflación, que esto va ya afectó el nivel de actividad interna, los números de consumo de enero y de recaudación muestran caída entre 2 y 5 puntos del consumo, la tendencia es avanzar, o sea que vamos a tener, en contra de los liberales, lo que dicen los liberales, con un ajuste del gasto público vamos a tener más inflación y caída de la actividad económica, y todo supeditado a un acuerdo con los fondos WTA a nivel internacional para conseguir deuda y que no se caiga todo, digamos, por una disparada del dólar que no se pueda controlar, que tiene sus serias complicaciones y que lo voy a dejar al respecto a Carlos Bianco. Muchas gracias.